no me hace el tabaco, por eso soy malandrín. Yo soy más cabrón que guapo. Cuando suspiro, mi amigo, se me alegra la nariz. Si les digo verde es verde, aquí y en otro país. Y para todo siempre ando más puesto que un calcetín. Me voy pa' Valparaíso y a la feria de Jerez. Yo conozco Zacatecas al derecho y al revés. Cuando me voy pa' Durango también me tratan muy bien. Porque siempre le echo ganas. A veces me llevo surcos y me melgas atravesadas. De Santa María a Santiago hasta bajar Nayarit, es mía toda la sierra, traigo puro malandrín. Les digo lo que hay que hacer y ellos están pa' cumplir. Cuando me voy pa' Durango la banda, que vengan los alacranes para empezar la parranda.